Aleluya. ¿Listo, Manuel? Vamos a hablar hoy sobre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa la palabra misericordia o de dónde viene esa palabra misericordia? Misericordia, ¿alcanza a cogerla? Miseria. La misericordia, hermanos, esa es la perfección de Dios que se inclina para aliviar las miserias humanas o las miserias de las criaturas caídas. Lógicamente, si hablamos de misericordia, se presupone la existencia del pecado, ¿no? Las misericordias de Dios son eternas, dice la Biblia. Miren, por favor, en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. ¿Misericordia de qué palabra viene? De miseria. Y es la inclinación de Dios para aliviar la misericordia de sus, para aliviar la miseria de las criaturas caídas. Lógicamente presuponemos la existencia del pecado. Lo que nos hace miserable a nosotros, ¿qué es? El pecado. ¿Ahí estamos bien? En el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, hay unas recomendaciones y habían algunas personas que no podían entrar al templo de Dios. ¿Cuáles eran esas personas? Habían unas personas que no podían entrar al pueblo de Dios, digo al templo, y aún tenían que estar por un tiempo separados, fuera del campamento. ¿Quiénes? Los leprosos. ¿Quiénes más? Las mujeres que tenían flujo de sangre o otra clase de personas. Las que habían tenido contacto con algunos muertos. Entonces, ¿qué? ¿Estas personas eran qué? Inmundas. Y no podían estar en el templo. O sea, que al no tener poder estar en el templo, eso quiere decir que no tenían comunión con Dios. Por un tiempo tenían que estar separadas. Hay un error muy grande con el movimiento de milagros hoy en día. O sea, piensan que los milagros que Dios hizo en la Biblia eran porque sí, y que Dios a todo mundo le va a hacer esos milagros, y los milagros en la Biblia no son porque sí. Todos los milagros en la Biblia tuvieron un propósito. ¿Se acuerdan cuando Él multiplicó los panes y los peces? ¿Para qué los multiplicó? Lógicamente la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de la gente, pero juntamente con eso dio una enseñanza. ¿Y cuál fue la enseñanza? Que Él era el pan de vida, que Moisés no les había dado el pan de vida porque sus padres comieron el maná y murieron, pero el que comiera su carne, bebiera su sangre, no iba a morir eternamente, porque Jesús es el pan de vida. Cuando sanó al ciego, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 9 dio una lección. Él dijo: yo soy la luz del mundo. O sea, los milagros de Jesús no fueron porque sí. Hoy en día se presupone que Dios tiene que sanar a todos los enfermos, y eso no es así. Jesús no viene a aliviar las miserias de nuestra enfermedad simplemente. Estamos hablando de las miserias que nos separaban de Dios. Y habían estas figuras en el Antiguo Testamento, que los leprosos, las mujeres que tenían flujo de sangre, los que habían tenido contacto con muertos, los que habían hecho violencia, no podían acercarse al templo porque estaban inmundos. Los judíos tenían algo que se llamaba el rito de la purificación. Ellos vivían obsesionados porque querían cuidar su relación con Dios. Ellos no querían quedarse afuera de la adoración de Dios. Y por lo general los judíos tenían algo en su casa, que eran 6 tinajas de agua, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue a las bodas de Caná y habían 6 tinajas de agua, y dice que esto era conforme al rito de la purificación. Los judíos por la noche llegaban y se lavaban todo el cuerpo para purificarse. Dice que el leproso, cuando se acababa su lepra, tenía que lavarse, esperar 7 días y quedaba limpio. Igual las mujeres con flujo de sangre, igual el que tocaba a una persona con flujo de sangre iba a su casa, se lavaba y quedaba purificado. Ese era el rito de la purificación, pero imagínese la zozobra judía siempre. Hay un milagro que Jesús hace, o mejor, que vino a causa de la misericordia de Dios, cuando una mujer con flujo de sangre dijo: si yo tocara solo su manto, seré sana. ¿Se acuerdan? Y esa mujer tocó el manto de Jesús y quedó sana. Pero imagínese una mujer leprosa en medio de un pueblo. Si ella tocaba a alguien, ¿cómo quedaba ese alguien? Y yo iba al mercado todos los días, ¿cómo sabía si una persona, la señora que me estaba vendiendo, no tenía el periodo menstrual? ¿Cómo? O sea, la llaga de lepra no solamente es todo el cuerpo, había llaga de lepra que era en un pedazo. ¿Cómo yo iba a saber que alguien que me tocaba no estaba con lepra? Entonces los judíos mantenían obsesionados, todas las noches llegaban a bañarse y a purificarse porque de pronto alguien los tocó. Lógicamente ellos lo que querían cuidar era su comunión con Dios, pero la inmundicia, ¿qué hacía? Los dejaba sin comunión. ¿Todo esto qué representa? ¿Todo esto qué representa? El pecado. La Biblia dice en Isaías 59:2 que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Los pecados son los que nos han separado. Dice: por cuanto todos pecaron, están afuera, destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces Dios vio nuestras miserias. Y hay un relato bíblico en Marcos, capítulo 1, versículo 40. Y dice así: vino a él un leproso rogándole, diciéndole: sáname ahora mismo. ¿Sí así le dijo? ¿Vino con altanería? ¿Qué hizo? En cada la rodilla, arrodillado vino ante Jesús, postrado ante él. Mire, yo hago una pregunta: ¿será que este leproso no habrá reconocido que Jesús era Dios? Ningún judío podía postrarse ante ningún hombre, ante ninguna imagen, ante nada que no fuera Dios. El primer mandamiento de la ley, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas. Mire, ellos sabían que no se podían inclinar ni ante ningún hombre, ni ante ninguna imagen. El Salmo 95 dice: venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ellos sabían que solamente podían postrarse delante de Dios. Este hombre era un hombre leproso, este hombre era un hombre excluido, hermano, del campamento judío, era un hombre que estaba lejos del templo, no podía acercarse a la comunión de los santos. Él reconoció su miseria y él reconoció que el único que podía aliviar sus miserias, ¿quién era? Jesucristo. Y vino ¿cómo? Postrado. Miren y verás, hermanos. Mire, si algo señala que Jesucristo es Dios, es que Él permitió que se postraran ante Él. ¿Quieren ver un pasaje en la Biblia de del gran apóstol Pedro, si lo podemos llamar así? No me vaya a perder Marcos, pero mire Hechos capítulo 10. Cornelio había visto una visión y un ángel le dijo: envía a Jope, que allá hay un Simón, el cual mándalo a traer y él hablará palabras que traerán vida eterna a ti y a tu familia. Y Cornelio hizo así. Versículo 25. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, porque el ángel le había dicho que Pedro le iba a hablar palabras de salvación para él y su casa, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Se postró a los pies de quién? De Pedro. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Estaba incorrecto eso? Mire, un verdadero hombre de Dios nunca va a permitir que alguien se le postre. Mire el versículo 26. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Lo que estás haciendo está mal. Yo soy hombre, no te puedes postrar ante mí, ante el único que dice la palabra que se puede postrar. ¿Quién es? ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Y yo qué soy? Hombre. Pero mire y verás que el Papa permite que se le postren y besen su mano. Muchos hombres hoy en día permiten que se les haga reverencia. Hermano, esto es un gran error. Mire, los hombres no deben recibir adoración. Ninguno de ustedes debe aceptar que alguien se le postre. ¿Por qué? Porque usted no es Dios. ¿Jesús sí es Dios? Jesús no hubiera sido Dios si hubiera sido un profeta que le hubiera dicho al leproso: párate, párate, yo soy hombre. Jesús dijo: solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y a Jesús lo adoraron? ¿A Jesús lo adoraron? ¿Qué me dicen ustedes? Claro. No dice la Biblia en Hebreos 1: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A Jesús lo adora quién? Todos los ángeles, todos sus santos deben adorarlo a Él. Ayúdeme por favor en Apocalipsis. Versículo 22. Voy a hablar de la misericordia de Dios. Pero lo que me gusta es que este leproso reconoció que el único que podía aliviar sus miserias era Dios mismo. La misericordia es la perfección de Dios. Dios se inclina para aliviar la miseria humana. Lo que separa al hombre de Dios, que es el pecado, lo que nos hace miserable, lo que trajo destrucción a toda la obra de la creación, es el pecado. Y Dios mira a sus miserables criaturas y extiende ¿qué? Su misericordia para aliviarlas, hermano. Versículo 8 de Apocalipsis 22. Juan había recibido toda la revelación de Apocalipsis. Y el versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué hizo Juan? Postrarse a los pies del ángel, ¿para qué? Para adorarlo. Pero mira un verdadero ángel de Dios que hizo el versículo 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? No te postres ante mí, no me adores. Ni un verdadero hombre de Dios, ni un verdadero ángel, hermano, va a recibir adoración. La adoración solo le corresponde al Dios grande, al Dios de la creación. Y si Cristo aceptó adoración, eso quiere decir que Él es. Mire, los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, ¿sí sabía? Que Él era el arcángel Miguel. Si Jesús hubiera sido un ángel, ¿aceptaría adoración? ¿Qué hizo el ángel? No me adores. Miren Hebreos capítulo 1. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la doctrina de los testigos de Jehová? Ellos niegan la divinidad de Cristo. Ellos niegan que Jesús es Dios. Y la Biblia dice: si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ver a Jesús simplemente como un hombre que murió? No, hermano. ¿Sabe qué hace grande nuestra salvación? Que fue el sacrificio de Dios mismo por nosotros. Eso lo hace grande. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma ¿de qué? De hombre, de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todos los nombres, para que el nombre de Jesús se postre. ¿Ante quién? Ante Jesús se postre todo hombre, y toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Por eso no estoy de acuerdo con la doctrina de los testigos de Jehová. Y nunca lo estaré de acuerdo, y usted tampoco. Por eso, hermano, vea, un pastor debe enseñarle a sus ovejas también las falsas doctrinas. ¿Y por qué están mal? Hebreos 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras. ¿En cuánto? En otro tiempo. Hoy en día la gente quiere que Dios le hable por sueños. ¿Habla así? ¿Dios habló así cuándo? En otro tiempo. ¿Dios habló por los profetas cuándo? En otro tiempo. ¿Dios habló por revelaciones y visiones cuándo? En otro tiempo. ¿En este tiempo cómo nos habla? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No, cuando Él fue a bautizarse, se abrió el cielo, descendió al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Se acuerda? Se certificó a Jesús como el Hijo. En el capítulo 9 de Marcos, Pedro, Juan y Jacobo suben con Jesús al monte, y Jesús se transfiguró delante de ellos y les mostró su gloria, y sus vestidos se hicieron más blancos que ningún lavador puede hacerlos tan blancos como los vestidos de Jesús, y se les aparecieron Moisés y Elías, y estuvieron hablando acerca de la muerte de Cristo. Y dice la escritura que mientras ellos veían la gloria de Cristo y a Moisés y Elías, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién hay que escuchar? ¿A quién hay que escuchar? Al Hijo nomás, hermano. Dios en este tiempo nos habla por el Hijo. ¿Y en dónde está la palabra del Hijo? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿En dónde está la palabra de Cristo? En la Biblia. En la Biblia. No les abrió las escrituras y les mostró qué decían de Él por Moisés, los salmos y los profetas. Las escrituras, todos testifican del Hijo. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Si en donde está la voz del Hijo es su palabra, ¿a quién hay que escuchar? Solo a Jesús. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Jesús quién es? La imagen misma de la sustancia de Dios. Dios hecho hombre, hermano. Hoy en día dicen que el hombre puede llegar a ser Dios, lo dicen los de la nueva era, los del movimiento de la fe. Ayer estábamos con unos hermanos haciendo una actividad, y uno de ellos decía, no, es que dijo algo afirmándolo, algo que no ha sido y que nosotros no sabemos que va a llegar a ser. Hijo, es que Dios llama las cosas que no son como si fuese. La pregunta es: ¿quién llama las cosas que no son como si fuese? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede llamar las cosas que no son como si fuese? Porque Él sabe, hermano, y tiene el poder para que lo que Él diga suceda. Pero usted, hoy en día, hermano, mire, ¿por qué estoy en contra de todas las doctrinas del decreto, de la confesión positiva, de todas estas cosas que están enseñando? Porque los hombres, siendo hombres, los están haciendo ¿qué? Dioses. Y el gran secreto, el gran misterio de la cristiandad, no es que el hombre pueda llegar a ser Dios, es que Dios se hizo hombre. Esa es la grandeza del cristianismo. Nuestro Dios, hermano, se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y Él es la imagen visible del Dios invisible, dice Colosenses 1:18. Y sigamos leyendo. Porque es que si el único que puede aliviar las miserias es Dios, y este hombre se postró ante Jesús, eso quiere decir que Él es Dios. Y vamos a ver que Jesús extendió su misericordia. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? Ese que era en forma de Dios, la imagen misma de Dios, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ustedes saben por qué la Biblia dice que Jesús se sentó? Mire, en el templo de Israel, o sea, todo aquel que quería adorar a Dios y acercarse a Dios tenía que ir al templo, no había otro lugar. Lógicamente hoy en día las cosas son diferentes. Jesús dijo, destruid el templo y en 3 días será reedificado. ¿Hablando de qué? De su templo. Ya nosotros no tenemos que ir a un templo, una localidad como era en Jerusalén el templo. Ahora tenemos que ir ¿a quién? A una persona, a Cristo. Ya, queda sencillo, él era el templo de Dios, el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Por eso está escrito que cuando él naciera le iban a poner su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el templo había un lugar que era el lugar del sacrificio. Entonces los judíos venían con su sacrificio y los sacerdotes presentaban sacrificios ¿qué? Constantemente. Y era un trabajo tan arduo que si usted no sabía, puede mirar todas las descripciones del templo y en ninguna parte va a encontrar que habían sillas. Había una mesa de la propiciación, había un arca del incienso, había el altar del sacrificio, había algo que se llamaba el lavacro, que era donde los sacerdotes se lavaban. Pero usted en ninguna parte del templo se describe que habían ¿qué? Asientos. Eso quiere decir que los sacerdotes tenían que estar presentando sacrificios y su obra hasta que no viniera Cristo, no iban a descansar de ellos, pero iba a haber un sacrificio, el sacrificio de Cristo mismo. Mire, sacrificio fue, Jesús fue sacerdote y ofrenda a la vez. Él es el gran sumo sacerdote y él fue la ofrenda que se presentó por nuestros pecados. ¿Por qué se sentó? ¿Qué significa eso? Que el sacrificio de Cristo fue efectivo, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, que usted en Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo es usted en Cristo? ¿Cómo es usted en Cristo? Ayúdeme, ¿cómo es usted en Cristo? ¿Cómo soy yo en Cristo? Si ve, usted lo está diciendo que yo soy perfecto. ¿Somos qué? Perfectos en Cristo. Él se presentó a sí mismo y a través del sacrificio a sí mismo, ¿qué hizo? Purificó nuestros pecados, lo que nos separaba de Dios, lo que nos hacía inmundos, hermano. ¿Sabe qué hizo Dios? A través de Cristo extendió su misericordia y lo que nos alejaba de Él fue quitado y nos atrajo a sí mismo y nos hizo sus hijos. Amén. Oh, hermano, ¿cómo no adorar a Cristo? No dice la Biblia, honrad al Hijo para que no se enoje. No dice la Biblia en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Él es digno de qué? De honra. Este leproso, hermano, no estuvo mal cuando se postró ante Jesús. Él reconoció que Él era ¿quién? Dios. Se sentó en la majestad en las alturas, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Dice, jamás, a ninguno. Entonces, ¿por qué vienen a decir que Jesús es un ángel? El arcángel Miguel, así dicen, interpretando mal una palabra que dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel descenderá del cielo. Eso es una mala interpretación. Entonces podríamos decir que Dios pues se hizo una, ¿cómo se llama? Mamoplastia pues, porque la Biblia dice el seno de Jehová y les di a mamar. ¿Dios es mujer o qué? Pues esto representa algo de su amor y de su grandeza. ¿Qué es más fácil, que un hombre se olvide de sus hijos o una mujer se olvide de sus hijos? ¿Qué es más fácil? Mira, una pareja se separa y eso sí, los primeros días el hombre es fiel visitando a sus hijos. De ahí para allá, hay que llamarlo. Entonces, ¿qué, pues no va a venir a ver a su hijo? ¿O no les pasa así a algunas mujeres? A las que tuvieron hijos y sus maridos se fueron, ¿no pasó así? En cambio, es difícil, no es imposible que una mujer se olvide del hijo que dio a luz. Por eso la Biblia dice, se olvidará la mujer del hijo que dio a luz para compadecerse de él, se olvidará. Y dice la Biblia, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. A Dios se muestra en la Biblia que da de mamar a sus hijos, pero no quiere decir que Dios tiene senos, no quiere decir que Dios sea una mujer. Lo que quiere mostrar es su amor protector, su amor fiel hacia sus hijos. Cuando dice con voz de arcángel, con voz de mando, está hablando de la autoridad de Cristo. No se puede interpretar mal. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Versículo 5 dice, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mire, ¿por qué fue expulsado Satanás del cielo? ¿Por qué fue expulsado? Porque él quería recibir la adoración que solo Dios merece. Seré semejante al Altísimo. Yo quiero que se me adore como se le adora al Altísimo. Pero la Biblia, ¿qué dice del Hijo? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿No demuestra esto que él es Dios? ¿Qué hizo el ángel cuando Juan se postró? No lo hagas. ¿Qué hizo Pedro cuando Cornelio se postró? No lo hagas. ¿Qué hizo Jesús cuando el leproso se postró? ¿Lo impidió? Cuando vino Jairo y se postró ante él, ¿lo impidió? Cuando vino María porque su hermano había muerto y ya hace 4 días lo habían enterrado, se postró a los pies de Cristo y lloraba y le dijo, yo sé que si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero como tú eres soberano no hay problema, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Muchos dicen, si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado esto. Él estaba ahí, hermano. Lo que pasa es que él es soberano y él permite que pasen cosas. Usted no las va a entender y tal vez yo tampoco, y tal vez pasemos esta vida sin entenderlo, pero Dios está cumpliendo su propósito soberano. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, no les dice que son dioses, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Qué dice el Padre de Jesús? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo llama el Padre a Jesús? Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire, hermanos, para resumirle, el libro de Hebreos fue escrito con un objetivo: mostrarle a los judíos que Jesús fue más grande que Moisés. Mostrarle a los judíos que Jesús fue más grande que los profetas. Mostrarle a los judíos que Jesús es más grande que los ángeles. Mostrarle a los judíos que Jesús era más grande que el templo. Mostrarle a los judíos que Jesús era más grande que el día de reposo. Mostrarle a los judíos que Jesús es Dios sobre todas las cosas, hermano. Jesús es más grande que cualquiera. Ellos se jactaban de sus profetas. Jesús es más grande. Amén. Volvamos a Marcos. Con todo esto, hermano, ¿queda claro que Jesús es Dios? ¿Queda claro que Jesús es Dios? Por eso la Biblia dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al decir que es Hijo, ¿usted cree que no es Dios? Termino con un pasaje antes de ir a Marcos 1. Miren Juan 5. A ver si los judíos, cuando Jesús dijo que era Hijo, entendieron que Él estaba diciendo que era Dios. Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda un sábado. Y los judíos estaban piedros porque les estaba profanando el sábado, no habían entendido el significado del sábado. Jesús dijo que él era a un señor del día de reposo. Él no estaba profanando, simplemente estaba mostrando la obra de Dios. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron que Jesús estaba diciendo que él era Dios. Y por ahí dicen que Jesús nunca declaró ser igual, que él era Dios. Mentiras, hermano. Lea todo el libro de Juan y usted se da cuenta que Jesús está dando testimonio de que él era Dios, hermano. Todo el libro de Juan. El capítulo 2, mire. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Jesús conocía quiénes? Jesús sabía si, hermanos, si los que creían en él creían verdaderamente. Jesús sabe si tú crees o no crees verdaderamente. Por eso él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Él conoce a quién, a todos los hombres. ¿No está demostrando la Biblia en el libro de Juan que Jesús es Dios? Bueno, pero después hablamos de eso. Pues yo quiero que usted se vaya claro con esto: Jesucristo es Dios, porque la Biblia da testimonio de que él es Dios. Ahorita sí, versículo 40 del capítulo 1 de Marcos. No quiero ir, ¿oíste? Ay, Dios. Vino a él un leproso rogándole. Hizo dos cosas: rogó y se inclinó ante Jesús en rodilla, diciendo: límpiame ya, porque así me enseñaron en la iglesia. Amén. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? Ay, Dios. Aquí estoy en contra de la doctrina del divino siervo. Jesús vino a servir y dar su vida en rescate. Pero él murió y resucitó. ¿Y Dios le hizo qué? Señor y Cristo. ¿Él es qué? El Señor. ¿Y podemos venir ante Jesús a decir: haga esto? ¿Podemos exigirle a Dios que haga esto o aquello? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo nos dice la Biblia que tenemos que venir a él? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿En qué? En súplica, ruego, con acción de gracia. ¿Cómo tenemos que venir ante Dios? ¿A exigirle o suplicándole? Vea, yo tengo tres hijos y mis hijos de vez en cuando: papá, regálame 1,000. Pero no me exigen. Papá, tenés que regalarme 1,000. Hasta su voz se les quiebra: papi, ¿vos me podés regalar 1,000? Imagínense si ellos lo hacen con uno. O cuando a usted, sus hijos, le exigían algo, no les volteó el mascadero, como dicen. Mami, ¿hace qué? ¿Más quieres que estás hablando con la compañera de colegio? Los papás de antes eran estrictos, los de ahora, hermano. Las de ahora, sus hijos pueden hacer y deshacer y están criando delincuentes. ¿Sabe por qué? Porque no los corrigen. La Biblia dice que el padre al que ama disciplina, y si usted no disciplina a sus hijos, los tiene por qué, dice el libro de Hebreos, por bastardos. ¿Y un bastardo qué es? Un hijo de fornicación, un hijo de pecado. ¿Es que su hijo va a ser rebelde y usted no lo va a disciplinar? A mis hijos les dije, me buscan la vara que les voy a pegar, me van para la pieza y se me bajan el pantalón, eso sí, se me quedan con el calzoncillo, que no hagan tantas las marcas. Papi, te voy a pegar dos. Papi, si me seguís alegando, te pego tres. Papi, van cuatro. Y van y buscan la vara. ¿Y sabe qué es lo más lindo de los hijos? Que cuando uno los disciplina, al rato están con uno. ¿Usted piensa que corregir a sus hijos a los va a echar de enemigos? Sus hijos saben que usted los está amando y lo aman a usted. No se los tire, hermano. Por favor. Pero usted no puede venir a Dios. ¡Ah, Señor, esto! ¿Cómo vino él? Rogándole y diciendo, si quieres. No le dijo, si puedes. Porque Dios todo lo puede. El problema es que todo lo quiera. Cuando hablamos del poder de Dios, ¿no? El Dios todopoderoso. Dios no es todopoderoso para cumplir los antojos de la humanidad. Dios es todopoderoso para cumplir ¿qué? Su propósito. Como se los olvida de fácil, ¿no? La palabra a ustedes. Y lo vimos. Vivimos la diferencia entre la soberanía de Dios y el todopoder de Dios. Unos hombres que entendieron que Dios era todopoderoso para guardarlos de un horno que Nabucodonosor los iba a echar por no adorarlo a él. Y ellos dijeron, Dios puede librarnos, pero si no quiere, no nos postraremos. O sea, Dios todo lo puede hacer. El problema es que todo lo quiere hacer, ¿no? Todo lo que a nosotros nos antoje, Dios lo va a hacer. ¿Qué dicen ustedes? Señor, necesito un carro. Usted tiene todo el poder y yo estoy seguro que usted puede, en este momento, haber tocado a alguien desde ayer que haya comprado un carro nuevo y me lo traiga aquí hoy diciendo, pastor, esta es una ofrenda para usted. Usted tiene el poder. ¿Él tiene el poder? Claro. El problema es si él quiere. ¿O no? Yo a veces tengo plata. A veces no es que no quiera, a veces es que no puedo gastarla porque tengo plata para el arrendo, tengo plata para los servicios, tengo plata para la comida. Pero Dios sí puede, hermano, Dios tiene para todo. Pero mire el leproso, si quieres, puedes limpiarme. ¿Esto no les demuestra algo? Que esto no depende del que quiera ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios. Y por esto se han enojado conmigo. Porque yo digo que Dios no ama, sí, Dios ama. Y los ama a todos. Y si alcanzamos hoy, les voy a mostrar que su misericordia es sobre todos. Pero hay una misericordia soberana que solamente es para sus escogidos. Y la destrucción de los impíos es una muestra de ¿qué? De su misericordia ¿para quién? Para sus hijos. No, no lo vamos a ver más adelante. Si alcanzamos hoy o el próximo miércoles en el nuevo local, ¿no? ¿Qué les dije que les iba a mostrar? No. Juan 5. En lo que me juzgan a mí, que yo no tengo amor. Versículo 21. Después de que a Jesús lo juzgaron, de que había sanado al hombre en el día de reposo y llegó a Betesda donde había multitud de enfermos. ¿Y a cuántos sanó nomás? Acuérdense que ahí en el estanque de Betesda había multitud de enfermos, ¿no dice la Biblia así? Versículo 3 dice, en este yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Ustedes saben que de tiempo en tiempo descendía un ángel, cuando el ángel agitaba las aguas, el primero enfermo que cayera ahí se sanaba. Yo les expliqué a ustedes, ¿no? Que él salía sano de su ceguera, pero salía quebrada tres piernas porque le caían como 20 encima. Porque así era, hermano. Y me imagino que muchos se sanaban, pero como le caían 10 encima, se ahogaba. O sea, ese lugar era terrible, era un lugar de peleas. Y siempre he dicho, el peor nombre para una iglesia sería Betesda. No estoy criticando al centro misionero Betesda. Ellos tienen una visión de que ahí Dios va a sanar a los enfermos. Pero mire que en Betesda no se sanaban todos. ¿Cuántos? Uno, de tiempo en tiempo. Y de acuerdo a la Biblia, cuando habla de tiempo, está hablando de una vez cada año. Y habían 365 días los enfermos esperando, esperando. Todos los días iban a la espera. Y solo se sanaba uno. Tremendo, ¿no? Y dicen que Jesús los va a sanar a todos. Y cuando Jesús pasó por ahí, vio un paralítico. Ya saben ustedes que un paralítico no es un cojo, un paralítico es uno que no se puede mover. A duras penas lo único que mueve es la lengua. Y a veces lo saben hacer bien, ¿o no es así? A veces los seres humanos sabemos mover bien, ¿es qué? La lengua. Y con esta lengua es un mundo de maldad, y un miembro pequeño inflama, ¿qué? Es inflamada por el infierno, y ella misma inflama toda la creación, hermano. Esta lengua es terrible. Y Jesús lo ve y le dice: ¿quieres ser sano? Si él estaba ahí, era ¿por qué? Porque quería ser sano. Y le dijo: sí, Señor, yo quiero. Pero el problema es que cuando viene el ángel, mueve las aguas, no hay quien me tire a las aguas, y muchos van primero que yo. Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y lo sanó. ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos? ¿Todos querían ser sanos? La pregunta, ¿todos querían ser sanos? ¿A cuántos sanó? A uno. ¿Todos quieren ser prósperos? ¿Todos quieren ser prósperos? La verdad, hermano, hágale, suelte su orgullo humano, sus anhelos egoístas, suéltelos. ¿Todos queremos ser prósperos o no? ¿Me está ayudando o no? ¿Todos queremos ser prósperos? La pregunta es, ¿a todos los va a prosperar Dios? Después de que Jesús lo sana, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después persiguen a Jesús, lo quieren matar, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostraremos, que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a todos les da vida, ¿sí? ¿A quiénes? A los que Él quiere. ¿A quién le da vida el Hijo? ¿Cuántos aquí creen que tienen la vida eterna porque han creído en el Hijo de Dios? ¿Es porque usted lo buscó? ¿O porque Él quiso? Porque Él de su voluntad le plació. ¡Ay, podemos alegar, pero Dios es injusto! ¡No! Jesús mismo en Lucas 10 dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así que te agradó. Es de acuerdo al agrado del Padre, hermano. ¿Qué podemos hacer? A Él le agradó salvarme a mí. A los que Él quiere. Cuando el leproso se acercó de una manera correcta. Si quieres, no le exigió, no le demandó. Porque hoy en día hay gente que le demanda a Dios, hermano. No han visto a Dios como Dios. Le han enseñado mal. Si quieres, puedes limpiarme. Versículo 41, que es el versículo. Uy, ya llevo como 50 minutos predicando y apenas voy a llegar a la palabra que necesitamos. Y Jesús, teniendo misericordia, ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Qué lo había separado de, el campamento? ¿Qué lo había separado de entrar al templo? Su lepra. ¿Qué lo había alejado? Su lepra. ¿Jesús qué hizo? Extendió su mano. Teniendo misericordia, él extendió su mano y le dijo: sé limpio, quiero. Si me place hacerlo contigo. Jesús dijo: ¿cuántos leprosos habían en el tiempo de Eliseo? De cierto muchos. ¿Pero a cuáles de ellos sanó el profeta? Solo a Naamán el sirio. ¿Cuántas viudas habían en el tiempo de Elías? ¿Y a quién de ellas fue enviado el profeta para que viese milagro? A una viuda de Sarepta. Y casi todo lo querían matar, ¿sabe por qué? Porque Jesús estaba diciendo: esta misericordia la estoy extendiendo no solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Y ellos no lo entendían. Ellos pensaban que la salvación era exclusiva para ellos. Ellos querían a Dios solamente para ellos. Igualito a los cristianos. ¿Por qué callamos el evangelio? Porque creemos que solamente es para nosotros. Hay miles y miles y millones de personas que han sido escogidas y necesitan escuchar el evangelio. Porque solo la fe viene por el oír, y el oír la palabra. La fe no nace. Porque un corazón corrupto como el corazón humano no puede sacar algo tan bello como la fe en Cristo, hermano. La fe no nace del corazón. ¿La fe qué? Viene de parte de Dios al corazón. La fe viene por el oír, y el oír el mensaje del evangelio por la palabra de Dios. Así lo dice la versión del lenguaje actual, y me gusta más porque lo aclara demasiado. Yo extiendo tu misericordia. Yo quiero que seas limpio. Lo que te alejaba, Jesús inclinó para aliviar, ¿qué? La miseria de una criatura caída, hermano. Eso es parte de, eso muestra la misericordia de Dios. Mire, la misericordia de Dios es grande, dice en Primera de Reyes 3:6. Después de que Salomón fue instituido como rey, él fue a presentar sacrificio y dijo: Señor, tú hiciste gran misericordia a David mi padre. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Grande. La misericordia de Dios eterna. El Salmo 103:17 lo dice de esta manera, hablando de la misericordia eterna de Dios. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Y más adelante vamos a ver que la misericordia soberana de Dios solamente es para los que le temen, solo para sus escogidos. Yo no creo que alcancemos ya hoy. Vamos a tratar de dividir en dos partes el tema. Entonces, la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es mucha. Salmo 119, es mucha, que no se agota. Versículo 156 dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Mucha. Y es digno Dios de ser alabado por su misericordia. Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es ¿para cuándo? Para siempre. Y ella nos ha, eso hace que Él sea digno ¿de qué? De alabanza. Mira, hermanos, todo lo que hemos hablado de Dios, su poder, su omnisciencia, todas estas cosas, hermanos, nos muestran la grandeza de Dios y nos muestran que Él es digno de ser alabado y adorado. Yo les enseñé hace poco que son tres los atributos incomunicables de Dios, tal vez cuatro, porque hoy en día la teología ha visto que se puede llamar a otro atributo de Dios también ovni. Dice: Él es ovni presente. Esto es un atributo incomunicable. Dios a ti te demanda ser omnipresente. ¿Sí o no? No podrías. Tú no podrías ser omnipresente. Si tú estás en el baño, no puedes estar en la cocina. Hace uno está en el baño, ¡ay, vea, las papas estoy fritando! ¡Mi hijo, corra, que se queman las papas! Si estás en el baño, no puedes estar en la cocina. Si estás en la cocina, no puedes estar en el baño. Si estás atendiendo a uno de tus hijos, no puedes estar atendiendo a nosotros, haciendo otras cosas, no sé si. Dios no te demanda tu ser omnipresente. Tampoco se te demanda ser omnisciente. ¿Tú lo sabes todo? ¿Conoces mis pensamientos? Le doy gracias a Dios que usted no es omnisciente. Porque usted imagina siendo omnisciente y conociendo mis pensamientos. Sería omnibochinchero. Ay, ¿no haríamos omnibochincheros nosotros? ¿Omnichismosos? Ay, dejemos así. El pastor siempre, no hay mensaje que no nos diga algo duro. Tampoco se te exige ser todopoderoso, omnipotente, ¿o sí? Aunque lógicamente quieren hacer a ver el hombre como todopoderoso. El hombre en Dios todo lo puede, ¿sí será? Así dice. Malinterpretan algunas palabras, hermano. Ese es el problema con la teología moderna. La palabra bendición la malinterpretado hoy en día. Ahí, pero como Dios lo ha bendecido porque tiene moto. Ahí, como Dios lo ha bendecido porque tiene casa. Ahí, como Dios lo ha bendecido porque está prosperando. Pero Pablo está en naufragio, azotado por los judíos 5 veces, perseguido por los de la nación y perseguido por los gentiles. ¿No era bendecido? Muchas veces en hambre, en tristeza, en desnudez, en naufragios, enfermo, abandonado. Le dice a Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. Cuando lo metieron a la cárcel, ¿cuántos estuvieron con él? Ninguno. Porque así es la gente, hermano. Cuando se les sirve bien rico, cuando ya no hay posibilidad, se olvidan de aquel que les sirvió. Así somos los seres humanos, no somos. Usted en alguna iglesia, por misericordia de Dios, conoció el Evangelio, lo conoció. Tal vez no perfectamente, a veces es malagradecido. ¿O no es así? Mucha gente que se va a la iglesia a veces habla mal de uno. No somos así. Como dice la Escritura en el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y sea conocido en toda la tierra su camino. Pero a ti no se te demanda que seas omnipresente. O sí, omnisciente ni omnipotente. La otra cuarta característica del carácter de Dios, que es incomunicable, le llaman la omnivoluble. O sea, Dios no cambia. O sea, Dios no puede cambiar. Él no es voluble. Él es totalmente único, perfecto. Y eso no se te demanda a ti, porque, o sí, tú ahorita estás contento y al rato te pisó alguien y ¡ay, es que no se fija! Okay, ay, ay. ¿Somos omnivolubles? Ah, no, ¿somos volubles? ¿Somos mutables? Parecemos los mutantes. A veces estamos normales y cuando nos mutamos y nos convertimos en otras cosas raras, ¿han visto? Son los mutantes de acuerdo a lo que la televisión llama. X-Men, los mutantes. Y son normales y después les salen poderes, les salen garras, se transforman como felinos, esos son mutantes. Y no somos así nosotros. ¿Cuántos mutantes hay aquí? Pero Dios no es mutable, Dios no cambia. Y eso lo va a compartir contigo. Pero se nos demanda ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Lógicamente no vamos a ser santos en su perfección. Pero tenemos que procurar, hermano, caminar en santidad. ¿O no es así? Se nos demanda ser fieles, ser fiel hasta la muerte. Pero también la Biblia nos demanda hacer ¿qué? Misericordiosos. Misericordiosos. Quiero terminar con eso. El próximo miércoles seguimos con la misericordia de Dios. Miren por favor Judas. Judas solo tiene un capítulo, ¿no? Está ahí antecito de Apocalipsis. Judas fue un libro escrito, hermano, para hablarnos de la urgencia que debemos de tener los creyentes verdaderos para defender la fe. Esta fe tiene que ser defendida. Si alguien dice que Jesucristo no es Dios, hermano, se nos demanda ¿qué? Defender la fe. Si alguien dice que el hombre es Dios, ¿qué tenemos que hacer? Porque esto es perjudicial para la salud espiritual. Hoy en día muchos no lo quieren ver así, muchos nos ven como peliones, muchos nos ven como arrogantes por defender la verdad. Yo no soy arrogante porque no es mi verdad, yo no tengo verdad en sí mismo, y nada podremos contra la verdad sino por la verdad, dice la Biblia, ¿sí o no? Lo leímos ahorita en 2 Corintios 13. O sea, yo no tengo mi verdad. Si yo tuviera mi verdad, yo sería arrogante. Pero la verdad que defendemos, ¿cuál era la verdad? De Dios, de un Dios inmutable, que el verdadero en sí mismo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos los hombres son mentirosos, pero Dios es veraz. Entonces la verdad de Dios, aunque parece que uno fuera orgulloso, no es orgullo, porque no estoy defendiendo ¿qué? Lo mío. Estoy defendiendo la verdad de Dios. Miren, los gnósticos decían, Jesucristo no vino en carne. Esta carne es mala, ¿cómo es posible que Dios hiciera acá? ¡Hombre! Y hermano, y la Biblia nos demuestra la defensa que hicieron los apóstoles acerca del peligro de lo que estaban diciendo los gnósticos, que Jesús no había venido en carne. Que si Jesús no hubiera venido en carne, ¿en dónde condenó Jesús al pecado? Dice Romanos 8:12, en su cuerpo de carne. ¿Cómo destruyó Dios al día Jesús al diablo, al que tenía el imperio de la muerte? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su carne y sangre al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. O sea, que si Jesús no hubiera venido en carne, no hubiera habido redención. Entonces, ¿ustedes creen que los apóstoles cayeron? ¿Los apóstoles cayeron? Juan no escribió en su libro lo que hemos visto, oído y tocado. Nosotros lo vimos, lo oímos y ¿qué? Lo tocamos, nosotros palpamos al verbo de vida. Jesús fue realmente hombre. No escribió en el Evangelio de Juan. Todo lo que Juan escribió fue para defender que Jesús había venido en carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todo lo que fue hecho por él fue hecho. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Y cuando Jesús resucitó, el libro de Juan lo plantea, que ellos lo tocaron. Él dijo, denme un pescado, y comió. Él dijo, un fantasma y un espíritu no puede comer como yo estoy comiendo. Jesús vino en carne y resucitó en carne. Lógicamente un cuerpo glorificado, ¿no? Y cuando Él venga, los que estén muertos van a resucitar y vamos a tener el cuerpo de la semejanza de Cristo. Pero ese es otro tema de la glorificación. Pero vamos a ser semejantes a Él. O sea, ellos defendieron la fe que fue una vez dada. La fe no ha sido dada de a poquito. La fe fue una vez dada a quienes, a los apóstoles. Y Dios la confirmó haciendo señales y milagros y prodigios. Esos milagros, hermanos, ¿saben para qué fueron? Para confirmar que el mensaje que yo estaba dando Era verdad. Como el mensaje ya está certificado, ni se esfuerce por decirle a Dios que haga milagros, porque Dios si quiere los hace y si no quiere no los hace. Dios ya no necesita certificar su mensaje, ya está certificado por la permanencia de la palabra. Han querido acabarla, han querido destruirla, los gobiernos han querido acabar con la palabra de Dios, pero no han podido, porque este escrito está: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, hermano. Han querido acabarla, ya nos fue dada esa fe. Y mira el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira, es una urgencia, porque se han encubierto hombres. Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Abiertamente, y dicen: Jesús no es Dios. ¿Y así dicen? ¿Cómo entran? Encubiertamente. Los que de antes, para los que no creen en la predestinación, para los que antes habían, ¿qué?, sido destinados para esta condenación. Esos hombres corruptos, herejes, ya habían, ¿qué?, sido destinados para qué, para esa condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salpado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mire, mire Dios, ¿qué hizo con el pueblo? Lo sacó de Egipto, y después ¿qué hizo? Destruyó a los que no creyeron. ¿No va a ser Dios igual? Ay, pastor, pero esto no anula la misericordia de Dios. El próximo miércoles vamos a ver que no. En el versículo 17. O sea, todo este pasaje está hablando de los falsos profetas. Versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? ¿Qué hacen los falsos profetas, los falsos maestros? Adular a la gente para sacar ¿qué? Pero les dicen: ay, usted puede, usted tiene un gran potencial. Por eso no les hablan en contra del pecado, porque ¿cuál es el objetivo de ellos? ¿Adular para qué? Para sacar. Y esa palabra sacar, por hecho, ¿qué significa? ¿Quitarles qué? ¿Sacarles qué? Eso también está en 2 de Pedro capítulo 2. No lo va a ver ahorita, lo puede ver. Dice que ellos hablan palabras infladas para quitarles qué. La plática a los que han creído. Son querellosos, murmuradores. El objetivo de ellos, ¿qué es? Adular para sacar plata. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que decían que en el poster tiempo vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Mire, hermanos, no le miento nada. Andan conforme a sus malvados deseos. El viernes pasado me decía Luis Carlos, un amigo, que había llegado al trabajo, y un amigo de él todo emocionado, no es creyente, y le dice: ve, estaba viendo en la televisión, en el canal que ustedes dicen que es cristiano, y estaba predicando un pastor, pero qué impresionante lo que estaba diciendo, como me gustó. Y digo: ¿y qué estaba diciendo? Y dice: mira, él estaba diciendo, viendo los mandamientos, que el décimo dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni los bienes ajenos, ni esto, ni esto, no codiciarás. Y él decía: mire, han enseñado que la codicia es mala. La codicia es mala cuando tú codicias lo del otro, pero hay una codicia buena. Y empezó a hablar de la codicia buena. ¿Qué tal ese perverso? Enseña conforme a sus deseos. Claro, como su ministerio tiene avión, tiene una iglesia grande, recoge millones de pesos, hermano. ¿Sabe quién era ese perverso? Mi amigo después fue a buscarlo por internet. Era Cas Luna. Los mensajes de estos días, hablando de que la codicia es buena. Mira, a través de la historia, hay un hombre llamado Simón el Mago que quiso pagar por el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Busque, hermano, por internet, YouTube. El héroe de Cas Luna, Simón el Mago. Él dijo: Simón no estaba mal, el que estaba era mal es Pedro, porque Pedro quería matar a todo el mundo. En el capítulo 5 no digo a Ananías y a Zafira que se murieran. Este Pedro quería matar a todo el mundo. Estuvo bien Simón el Mago. Mire, por la historia la iglesia ha dicho, y a esto se le llama simonía, y no es una doctrina inventada ahorita, es algo que a través de todos los siglos de la iglesia, y así teológicamente se le llamó la simonía, que hombres quieren pagar por el favor de Dios, y se ha condenado históricamente, y lo condenó la Biblia, y lo condena la iglesia histórica, y ahorita este perverso llamado Cas Luna, que no es de Dios, eso sí se lo digo, no es de Dios. Ay, pero pastor, yo he visto mensajes que él predica y habla de Cristo, sí. El gran problema de la mentira, ¿sabe qué es? Que tiene mucho de verdad, por eso engaña. Así usó el diablo la mentira mezclada con verdad para engañar. Pero un hombre que dice que la codicia es de Dios, que Simón el Mago es un héroe y que sí se puede pagar por los favores de Dios atentando contra algo que se llama la gracia de Dios, que dice: ¿quién le dio a él primero para que fuese recompensado? ¿Necesitas darle algo para que Dios te recompense? ¡Dé para que tenga! Mientras la Biblia dice que nuestra prosperidad no depende de lo que nosotros demos. La Biblia no dice así. La Biblia dice: dé de acuerdo a lo que Dios lo ha prosperado. Dios no dice dé para que Dios lo prospere, dice dé de acuerdo a lo que Dios lo ha prosperado. 1 Corintios 16:2. Cada uno ponga parte según haya prosperado. ¿Usted da qué? De acuerdo a su prosperidad, porque usted no va a dar según lo que no tiene, sino según lo que tiene. 2 Corintios 8 dice así. Pero estos hasta mandan a que la gente se endeude para que den a la obra de Dios. ¿O no ha pasado así? Y yo se lo conozco porque yo lo viví, hermano. Lógicamente, escúcheme, no estoy diciendo que no dé. No estoy diciendo que no haya que dar. Porque sí hay que dar para la obra de Dios. Hay que dar para el sostenimiento de los pastores, de la localidad, para la extensión del evangelio. Sí hay que dar, y si hay recursos en abundancia, qué bueno. No les estoy mintiendo. Busquen en YouTube las últimas predicaciones de Cas Luna y van a ver que Simón el Mago es el héroe de Cas Luna. Y Pedro era un perverso, mata gente. Y mire y verás que él dice que la codicia es buena. Y no les digo más de una cosa, porque, hermano, si alguien ha tenido errores doctrinales, Cas Luna se atrevió a decir esto, hermano, lo más herético que ha dicho. Aunque es una verdad que escribió también más Lucado en un libro que se llama El Aplauso Celestial o El Aplauso del Cielo. Que según más Lucado y Cas Luna, cuando nosotros lleguemos al cielo nos van a aplaudir los ángeles. ¡Ay, María Eugenia! Cuando nos vean, se salvó. Esto es gracia a Dios. Aplausos, pero para él, por salvar a ese perverso. ¡Manuel llegó! ¡Eso! ¡Eso sí es misericordia! El aplauso celestial no es porque tú llegues al cielo, es porque Dios te llevó allá, hermano, y el digno de los aplausos es Jesucristo por salvarnos. A gente miserable como nosotros, envuelto en pecados y en delitos, hermano, que por más que hemos luchado, hermano, seguimos pecando y pecando, y Dios sigue mostrando su misericordia para con nosotros. ¿O no es así? Y este perverso dice que Jesús murió por nosotros porque él preferiría estar una eternidad con nosotros que una eternidad sin nosotros. ¿Cuál fue el primer tema que yo prediqué en esta serie? La soledad de Dios. Dios ha sido eternamente autoexistente, no ha necesitado de nada ni de nadie. Él nos creó no porque fuera pobre, Ah, no, es que yo quiero tener, entonces voy a creer para ser rico. Él nos creó para mostrar la riqueza de su misericordia, la riqueza de su gracia, la riqueza de su bondad. Él nos creó para mostrar lo que es Él. Él no necesita ni de ti ni de mí. Y estos perversos dicen que sí. Y están creando una generación de cristianos orgullosos, picados de dioses, hermano. Mire, si uno resalva que nosotros ayer decíamos, tan fastidioso que suena escuchar a algunas personas cristianas, un orgullo, una prepotencia. Estos días hablábamos con un hermano de Misión Paz a las Naciones, que Dios nos mandó a gobernar. En 3 años me lanzo al consejo. Dios me mandó a gobernar. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo, hermano! ¡Qué terrible! Y dado a estos apostolistos, porque no son apóstoles, son apostolistas, que solamente hablan de acuerdo a sus malvados deseos, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu y hablan de que tienen al Espíritu. Y ellos se jactan de que tienen al Espíritu Santo, pero a través del Espíritu que ellos sí dicen que tienen, quebrantan todos los principios bíblicos. Mire, Cas Luna, hablando del sacrificio de Cristo, dice que Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Él dice, Dios no se hizo pobre para mostrar, para darte ejemplo, Dios se hizo pobre para sacarte a ti de ahí. Y no está hablando, Él estaba rico en gloria, rico en adoración, pero vino a recibir las humillaciones, hermano, que humanos vivimos. Vino a ser ultrajado, golpeado. Esto lo hizo miserable, pobre, humanamente hablando. Se bajó hasta los sumos. Eso es lo que dice, que Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros a través de su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Con qué? Con la gracia de Dios. Eso es lo que significa el versículo. Eso es lo que habla el contexto. Pero esto es perverso, hermano, para hablar de plata y para hablar de su torcida doctrina de la prosperidad, que eso no es bíblico, eso es del diablo. No la prosperidad, ¿me está escuchando? La prosperidad no es del diablo, porque el Señor enriquece a los que Él quiere y los enriquece. Eso lo dice la Biblia. A unos enriquece y a otros ¿qué? Empobrece. O sea, la prosperidad no es del diablo. Lo que es del diablo, ¿qué es? Es la doctrina, la antibíblica doctrina de la prosperidad que se está hablando hoy en día. Porque están haciendo a los hombres dioses. Se les manda a exigirle a Dios. Dígale a Dios que le dé, ¿cuándo? ¡Ya! Benny Hinn, en uno de sus videos predicando, dice, yo no le digo a Dios que me dé riquezas allá en el cielo, ¿para qué? Yo las necesito ahora y me las das ahora, dice. En una de sus predicaciones, yo le digo a Dios que me las dé ahora. Pero cuando va a una ciudad, ¿sabe qué hace? Se hospeda en hoteles de $10,000 la noche, hermano. Con lo que usted debería, podría comprar una casa aquí en Colombia. Y él paga una noche por sus comodidades. Pero gente, hermano, patrocinándole la avaricia a sus maestros. Y los que verdaderamente predicando el evangelio, hermano, a veces sí no tienen un peso ni para echarle a la olla. Yo he visto pastores, a mí me ha tocado sufrir, pero no como muchos, pero he visto pastores, hermano, que sufren. Y pastores que predican el evangelio, hermano, y su gente, vea. Mientras la Biblia dice que todo aquel que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra el que le enseña. Hay gente que se les enseña la verdadera palabra, pero son, vea, pingüinos. No les llega la mano a los bolsillos, son como el último pedacito del salchichón. ¿Cómo es el último pedacito del salchichón? Amarrados, hermano. ¿Se han visto el último pedacito del salchichón? En que los cristianos ponen la cabeza a un árabe. Con la ponen aquí apretada, hermano. Bueno, pero hermano, verdaderamente, hombres perversos. Ay, pero pastor, en sus campañas hacen milagros. Hermano, ¿qué has aprendido? La primera manifestación de Cristo era con milagros y portentos para certificar que era el Hijo de Dios. Estas y muchas más señales hizo, que si se escribieran en los libros no caberían en el mundo. Pero estas se han escrito para que creyáis que Jesús es el Cristo. No las que van a venir y las que se van a hacer. Para que crean. Las que están escritas son las para que usted crea. Las que hizo Él. Dios le permitió a los apóstoles para certificar que su mensaje era verdadero. Pero está profetizado que antes de la venida de Cristo iba a haber una gran apostasía y que los falsos profetas harían grandes milagros a fin de ¿qué? De apartar de la fe, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Mateo 24 lo puede leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 también. Ahí está todo esto, hermano, de las falsas señales que se iban a... Y ellos se jactan de tener el Espíritu, pero por el Espíritu dicen unas estupideces. Pero pastor, ¿por qué habla de ellos? Para que usted no los vea. Porque les hacen daño a su fe, hermano. Ay, pastor, la Biblia no dice examinarlo todo. Mire, estaba leyendo este libro que se llama La Verdad en Guerra. Ya lo terminé de leer ayer. Y hay algo que llama el movimiento emergente. Cada lunes emergente. Joel Osteen es emergente. No todas las iglesias grandes son emergentes. Hay iglesias grandes que son bíblicas, hermano. Pero el movimiento emergente, hermano, dice que no hay verdad cierta. Y hay un hombre llamado Rod Bell. Rod Bell, que han escrito libros sobre el movimiento emergente. Rick Warren, de Una Vida con Propósito. Lo peorcito que le ha podido pasar a la iglesia en los últimos tiempos. Brian McLaren, hombres que han escrito libros sobre el movimiento emergente, dicen que no podríamos decir que Dios no va a salvar a los budistas, que hay gente que vive principios cristianos sin ser cristiano y que Dios los va a salvar, dando a entender que la salvación sí es por obra, sino por gracia, porque no se salvan los que hacen, sino los que ¿qué? Creen. Y esto, hermano, ha infectado a pastores cristianos y los ha volteado. Leer esos libros de Brian McLaren, de Rod Bell, Joel Osteen escribió un libro, Su Mejor Vida. Ahora, cuando la Biblia dice que nuestra mejor vida será cuando no haya necesidad, ni la luz, ni el resplandor, ya no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá nada, no habrá pecado, no habrá miseria, cuando Cristo venga. Y su mejor vida, ¿cuándo es? Ahora. Mire, todo esto ha ensuciado la mente de muchos y los ha torcido. Y yo sé que usted ha escuchado predicaciones por televisión. ¿Será que el pastor tiene razón a lo que predica? Cuando tratan de hacer y mostrar por la Biblia que sus doctrinas son verdaderas, cuando esto contradice, ¿sabe cuál es el problema? Que han cogido el significado de las palabras y las han torcido, han dado un nuevo significado. Bendición significa que Dios te ha prosperado, te ha dado esto, que no sufras enfermedad. Eso es bendición. ¿Estás bendecido? No, si no estás bendecido, estás maldito. Entonces tienes que venir acá, que nosotros oramos por ti, y rompe la maldición. ¿Cómo? La conclusión de todo el tema, ¿cómo rompe la maldición? Permitiendo que yo ore por ti, porque tengo el poder y tengo la unción, y como yo tengo la unción, soy digno ¿de qué? De que tú me das las ofrendas a mí. Toda la conclusión es eso. Ellos los super ungidos y no Cristo, y ellos los dignos de recibir y no la iglesia verdaderamente como tendrían que recibir. Pero dejemos así. Versículo 20. Pero vosotros, amados, ustedes... Ay, pastor, usted está hablando de la misericordia, ¿y por qué está hablando así tan duro contra esto? Pues porque tengo misericordia de ustedes, porque quiero que usted sea salvo, y usted va a tener misericordia de otros. Le voy a mostrar. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, oración, fe, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 23, 22. Algunos que dudan, convencedlos. ¿De qué dudan? De la verdad que fue una vez dada a los apóstoles. O sea, que hay gente que duda. Estos han sido, MacArthur les llama los engañados. No están realmente convencidos, pero sí han sido arrastrados. A los que dudan, convénzalos. A otros, ¿qué? Salvad. Hay otros que están más comprometidos, que hay que sacarlos de ahí, arrebatándolos del fuego. Y de otros, ¿qué? Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿De otros qué? Tened misericordia. Esa ropa contaminada es referente a las mismas inmundicias del periodo menstrual. O sea que sus obras heréticas, ¿cómo son? Inmundas. Sus herejías que han creído, ¿cómo son? Inmundas. Pero la Biblia nos manda a tener ¿qué? Misericordia. Muchos piensan que han creído en el Jesús correcto, hermano. Y usted sabe que la Biblia dice que si viene otro y les presenta un diferente ¿qué? Evangelio que el que os hemos predicado, sea ¿qué? Maldito. Miren 2 Corintios 11. Hay que tener misericordia de muchos, hermanos. Muchos piensan que han creído en el Jesús de la Biblia. Y les digo, han creído en otro Jesús diferente. ¿Y cuál es el Jesús que salva? ¿El de la Biblia? ¿O el becerro de oro que dijeron Jehová? Ellos a su becerro, ¿cómo le llamaron? Y hoy han construido y han hecho una doctrina de un Dios que no es Dios. Es un Dios humano, un Dios que tiene que darnos todo lo que se nos antoje. Como dice John MacArthur, el Dios del cargamento. Porque hay gente que está esperando el cargamento de Dios y que se lo vacíe. Pero no han creído en el Dios de la Biblia. Versículo 11:1. Les prometo, con este termino. Pero tenemos que tener misericordia de estas personas, hermanos, que han sido engañadas. Ojalá me toleráis, es un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo dice, ¿por qué soy tan duro a veces con ustedes? Porque os celo con el celo de Dios. Pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. No quiero una iglesia manchada con la falsa doctrina, la falsa enseñanza, con el pecado tan liviano, hermano. Por eso lo celo, por eso a veces soy duro, decía Pablo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿se puede predicar a otro Jesús? Mire, si han predicado a otro Jesús. En la época de Pablo ya predicaban a otro Jesús, ya habían cogido al Jesús de la Biblia, al Jesús histórico, al Jesús que vino a la tierra a morir por nuestros pecados, y ya lo habían cambiado. Habían hecho otro Jesús diferente. O si recibís otro espíritu del que habéis recibido, ¿se puede ministrar otro espíritu que no sea el Espíritu Santo? Claro. U otro evangelio que habéis oído, bien lo toleráis. Hoy en día se tolera otro Jesús, se tolera otro evangelio, se tolera otro espíritu. Mientras la Biblia dice que el Espíritu Santo es un Dios de orden, hoy en día el Espíritu Santo tumba a la gente. Una viejita que cayó en una de las reuniones de Benny Hinn, hermano, se quebró la columna. Imagine yo ministrándole la unción a la hermana Gabriela, casi con 80 años, la tiro al piso, pobrecita hermana. Al hospital hay que llevarla. Y dicen que eso es el Espíritu Santo. Cosas que ni en la Biblia aparecen, cosas que en los cultos de los que verdaderamente sí fueron certificados por Dios, que eran los apóstoles, pasaron. Y la gente tolera a otro Jesús. Por eso la Biblia dice, tengan ¿qué? Misericordia, arrebátenlos del fuego. Ya están tan metidos en la herejía que hay que arrebatarlos. Miren, los testigos de Jehová piensan y están convencidos que lo que hacen es para salvación. Los mormones, que no creen que Jesucristo es divino, que creen que Jesús es de otro planeta, eso creen los mormones. De otro mundo diferente. Y ellos piensan que están convencidos. Los cristianos de la fe piensan que han creído en el Jesús bíblico y han crecido en la lámpara de Aladino, hermano. A Aladino le llaman Jesús. Y nosotros a veces tan frescos, a veces nosotros tan quietos. ¿Qué hizo Jesús, hermano, para mostrar la misericordia? Se despojó de su gloria. Y nosotros los cristianos a veces no somos capaces de despojarnos ni de 50 pesos. Teníamos de tener más programas de radio, hermano, y los pastores bíblicos son los que menos radio tienen. Miguel Núñez hizo un congreso, invitó al pastor John Piper, Sujel Michelén, se llamó De Regreso a la Cruz, gratis lo hizo, y no pudo recoger los gastos del evento, Y tuvo que decir, hermanos, me da pena, pero los materiales que queríamos destruir gratuitos tengo que venderlos para poder sacar la plata de los tiquetes a hoteles de toda esta gente que vino a enseñarnos que nos regresáramos a la cruz. Pero vea, Misión para las Naciones está haciendo un evento. ¿Sabe cuánto vale? 100 mil pesos, hermanos. Y le van 5 mil personas. Y van y les enseñan un poco de estupideces, porque no les enseñan el Evangelio. De lo que menos hablan es de Cristo y de su obra. De lo que menos hablan es de Dios. Y la gente paga millones para ellos seguir extendiendo sus herejías. Y nosotros, hermanos, ellos son fieles extendiendo sus herejías. Y nosotros predicamos el Evangelio. Tenemos misericordia de los que están casi a punto de caer al infierno. Sed misericordiosos, dice la Biblia. El mundo está sumido en una miseria. Dios nos rescató de nuestra miseria. Vamos y mostremos misericordia a ese mundo caído y prediquemos el Evangelio. Enseñémosle las buenas nuevas del Evangelio. Prediquemos a Cristo, mostrémoslo crucificado como el único propiciación por nuestros pecados. No les enseñemos a la gente que si viene a la iglesia es salva. No, eso es falso. No le enseñe a la iglesia que si ora es salva. No, eso es falso. Oramos porque Él nos salvó. Venimos a la iglesia porque Él nos salvó. Leemos la Biblia porque Él nos salvó. No hacemos nada de esto para ser salvos, porque somos salvos por obras de justicia. No somos salvos por obras de justicia, sino ¿por qué? ¿Por qué somos salvos? Por su misericordia con que nos salvó, dice Tito 3:5. Mostremos misericordia, hermano. Dejemos de ser tan duros. Dejemos de ser tan duros. Mire, ¿quién ha levantado una fundación para ayudar a los de cáncer? ¿Quién? Los que alguna vez cayeron en cáncer y los estaba matando. ¿Quién pone un centro de restauración? Aquellos que cayeron en las drogas, estuvieron sumidos y de alguna manera Dios los rescató allí y ponen centros de restauración. Ellos, ¿sabe?, tienen compasión de la miseria humana. Tienen compasión del que, de los que tienen cáncer, porque ellos lo vivieron en carne propia. Tienen misericordia de los que están en la droga y de sus familias. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo vivieron. Usted y yo vivimos la miseria de los pecados. Nosotros sabemos cuánto eso nos alejó de Dios, cuánto nos destruyó. Tengamos misericordia con un mundo pecador, hermano. Tengamos misericordia. Amén. Oramos, oramos de otros, tened misericordia y arrebatarlos del fuego. Están a punto de caer al infierno, hermano. El próximo miércoles seguimos con el tema de la misericordia de Dios. Pero vamos a orar. Se nos demanda ser santos, fieles y misericordiosos. Padre, gracias por esta palabra que nos has regalado. Gracias porque nosotros como creyentes tenemos responsabilidad de mostrar el carácter de Dios, tal vez no perfectamente. No podremos ser santos perfectamente, no podremos ser fieles perfectamente, no podremos ser misericordiosos perfectamente.